Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 14 de septiembre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Un estudio interno de la plataforma Uber afirma que en Guanajuato operan 10.600 socios conductores que movilizan a 768.000 pasajeros. El embarazo en menores es considerada una de las principales causas de abandono de estudio. Se estima que 13.905 adolescentes han interrumpido su formación. Durante agosto se registraron 69.124 servicios prestados a los ciudadanos que acudieron a las 9 oficinas multifuncionales a realizar sus trámites y pagos de las dependencias que conforman a este gobierno. En la información policiaca, un panadero resultó lesionado por 3 sujetos armados que ingresaron a la panificadora en donde labora para cometer un asalto en el fraccionamiento Hidalgo la noche del miércoles. 2 hombres armados ingresaron a un negocio de pinturas automotrices ubicado en la colonia Tablas de la Virgen y se llevaron el dinero en efectivo que había en la caja registradora. Un joven de 20 años se debate entre la vida y la muerte luego de ser quemado en el rostro con un líquido en la comunidad de Los López. En los deportes, con plantel completo, León trabajó este jueves por la mañana en las instalaciones de su casa club con miras al próximo duelo frente a Santos Laguna. Fue presentado el boricua José Pepo Martínez como nuevo coach de las Abejas de León para la temporada 2018-2019 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente fin de semana.